45 encuentra silencioso de dos cumbres al terminar la reunión. El doctor Arneim, por sugerencia de Diotima, maniobró discretamente las despedidas con el fin de quedarse el último. El señor Tuzzi había esperado por respeto, para no llegar a casa antes de haberse cerrado la sesión. En aquellos momentos, entre la salida de los huéspedes y el restablecimiento de la normalidad, en el ir y venir de una habitación a otra, interrumpido por órdenes sobre la marcha, por reflexiones y por la inquietud que late detrás de todo gran acontecimiento, Arneim, sonriente, seguía a todas partes a Diotima con la mirada. Diotima sintió el movimiento vibratorio de su casa, todo lo que, debido a la asamblea, había tenido que cambiar de puesto volvía ahora a su respectivo lugar. Era como si una gran ola resbalara sobre innumerables hoyuelos y huecos de la arena. Y mientras Arneim esperaba en señorial silencio aquella y el movimiento que la circundaba volvieran a la calma, Diotima pensaba que, a pesar de haber pasado por su casa tanta gente, todavía no había conocido un nombre con el que hubiera convivido el mudo palpitar de la vivienda vacía tan familiarmente como con Arneim. Prescindiendo de su marido Tuzzi, de repente, turbó su pudor una imaginación completamente desacostumbrada. Su vivienda desierta, en ausencia de su esposo, le pareció un pantalón en el que se había metido Arneim. Hay imaginaciones que pasan por la mente de las personas más castas como monstruos nocturnos, el sueño maravilloso de un amor fusionador de cuerpos y espíritus iluminó el ser de Diotima. Arneim no lo sospechaba. Los pliegues de su pantalón caían perpendiculares sobre el espejo del suelo, su chaqué, su corbata, su rostro distinguido, sonriente, tranquilo, callaban, tan perfectos eran. Había tenido la intención de reprochar a Diotima el incidente ocurrido a su llegada y de prevenirle para el futuro, pero entonces, aquel hombre habituado a tratar de igual a igual con los mayores magnates americanos de las finanzas, que había sido recibido por emperadores y reyes, aquel nabab, capaz de pagar a cualquier mujer su peso en oro, veía en Diotima algo que le seducía. A pesar de llamarse en realidad Ermelinda o simplemente Hermine Tuzzi y de ser solo la mujer de un alto funcionario, para ese algo será necesario emplear aquí nuevamente la palabra espíritu. Esta es una palabra usada con mucha frecuencia, pero no en las ocasiones más oportunas. Se aplica, por ejemplo, a aquello que ha perdido el mundo moderno o que no se puede conciliar con la civilización, a lo que está en contraposición con los instintos corporales y hábitos conyugales, aquello que fue excitado por un criminal, prescindiendo del sentimiento de indignación, a lo que la acción paralela debía rescatar, a la meditación religiosa y a la contemplatio in caligine divina del conde Leinsdorf, al amor que tienen muchas personas por las comparaciones, etc. La más notable de todas las características de la palabra espíritu es el hecho de que la juventud no la puede pronunciar sin reírse. Incluso Diotima y Arneim se avergonzaban de emplearla sin asociar la otra, y es que todavía resulta fácil afirmar que se posee un espíritu generoso, noble, pusilánime, valiente, vulgar. Pero decir mi espíritu nos presenta dificultades que muchas veces no conseguimos superar. Es expresión de personas mayores, cosa comprensible si se tiene en cuenta que en el correr de los años se hace más sensible algo para lo que urge buscar un nombre que no se encuentra hasta que, por fin, se decide uno a vencer la repugnancia y a emplear esa palabra, al principio despreciada. ¿Cómo se podría describir? Se puede decir o hacer lo que se quiera, lo esencial no es lo que se tiene delante, se ve, se oye, se desea, se toca o se violenta. Precede como un horizonte, como un semicírculo, pero los extremos de este semicírculo están unidos por una cuerda y el plano de esta cuerda atraviesa el centro del mundo. Por delante sobresalen las manos y la cara. Sentimientos y aspiraciones se pasean enfrente y nadie duda de que aquello que allí se hace es siempre razonable o, al menos, apasionado, es decir, las circunstancias exteriores provocan nuestra actuación de un modo a todos inteligible, o bien, Cuando poseídos de la pasión ejecutamos algo incomprensible, también esto tiene su modo y manera. Pero por inteligible y coherente que todo esto parezca, está siempre acompañado por la oscura sensación de ser algo mediocre, una mitad. Falta equilibrio y el hombre avanza para no balancearse como un volatinero. Y ya que adelanta la vida y deja atrás lo vivido, lo por vivir y lo vivido forman un muro y su camino parece al fin el de un gusano roedor de madera, que serpentea a su gusto y puede invertir la dirección de la marcha, pero que siempre deja detrás el espacio vacío. En esta tremenda sensación de un espacio ciego, recortado detrás del macizo, en mitad que sigue faltando, aunque todo es un entero, se reconoce finalmente aquello que recibe el nombre de espíritu, se sobreentiende, se adivina, se percibe en todo tiempo, en la más compleja variedad de compensaciones y según los temperamentos. En la juventud se revela en una clara sensación de inseguridad que acompaña a toda acción, aunque sea buena. En la ancianidad es el asombro de ver realizados unos pocos de los programas propuestos en la vida. Entre una y otra edad es el consuelo de sentirse una persona hábil y honesta. Si bien no todo lo que se hace se puede justificar, también puede creerse que el mundo no es como debiera. De modo que a fin de cuentas lo equivocado u omitido se compensa con lo positivo. No pocas personas piensan de tejas arriba en un dios que guarda en el bolsillo la pieza perdida. Solo el amor tiene una disposición especial, en tal caso, de excepción, aparece la segunda mitad. El ser amado se presenta allí donde continuamente falta algo. Las almas se unen, por decirlo así, dos a dos y se hacen a sí mismas superfluas. Por eso la mayor parte de las personas, desvanecido un gran amor de juventud, no sienten más la falta del espíritu. De ahí se sigue que la conocida locura desempeña un importante papel social. Ni Diotima ni Erneina habían amado. De Diotimas cosa sabida, pero también el gran financiero poseía un alma casta en sentido amplio, había temido siempre que los sentimientos que despertaban las mujeres no se debieran a su persona, sino a su dinero. En consecuencia vivía solo con mujeres a las que no daba sentimientos, sino dinero. Nunca había tenido un amigo por miedo a que abusara de él, sino únicamente amigos de negocios, aun cuando el intercambio fuera de carácter espiritual, de modo que estaba repleto de experiencia, pero intacto y en peligro de quedarse solo. Cuando conoció a Diotima, el destino la había reservado para él. Las fuerzas secretas de los dos se encontraron y eran solo comparables al paso de los monzones, a la corriente del golfo, a los movimientos sísmicos y volcánicos de la corteza terrestre. Fuerzas infinitamente superiores a las del hombre, análogas a las estrellas, se pusieron en movimiento, del ser del uno hacia el del otro, sobre las fronteras de las horas y de los días, torrentes inmensos. En tales circunstancias, lo de menos es lo que se dice, sobre los pliegues rígidos del pantalón, el cuerpo de Arnein parecía elevarse en la soledad divina de un monte gigantesco. Unida a él por las ondulaciones del valle, Diotima se erguía enfrente, resplandeciente de soledad, envuelta en su vestido a la moda con pliegues recogidos a la altura de los hombros, desplegado más arriba del vientre y acariciando artísticamente la tersura de sus pechos, bajo las rodillas ondeaba tranquilo en torno a las piernas. Los abalorios de las cortinas reflejaban, como las aguas de un estanque, las lanzas y flechas que las paredes irradiaban entre el plumaje de su mortífera pasión y los volúmenes amarillos de Kalman Levy callaban sobre las mesas, como limones. Omitimos por respeto lo que se dijo al principio.